que estaba muy enferma y con su padre, era hijo único. Se relata ahí en Los Malditos Caminos este encuentro muy afectuoso, y también nos muestra cómo los militantes de ese momento dejaban hasta la familia, no, no podían tener prácticamente contacto, y bueno, ahí se produce el encuentro, y él quería militar en las Fuerzas Armadas Peronistas, tenía algunos amigos, pero en ese momento las Fuerzas Armadas Peronistas habían hecho un viraje marxista que no lo convence del todo, y además él quería necesitaba incorporarse por hacer su situación clandestina en una organización más amplia, como era Montonero, que le podía brindar más espacios de cobertura. Te voy a pedir una nueva interrupción porque llegamos a las 9:30 y tenemos que cumplir con las pautas de la radio. Vamos a ir a la tanda y después retomamos la parte final de este proceso histórico que involucra a José Luis Nel y que recuerda el episodio del asalto al Policlínico Bancario. Dale, Rita, por favor. Inicio espacio publicitario. Desde hace una década tenemos un punto de partida. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. En la cocina. Revisar periódicamente la instalación eléctrica. Si usted no posee conocimiento sobre electricidad, llame a un electricista matriculado. Verifique la instalación de gas de la cocina, calefón y estufa. Use agua jabonosa si sospecha que hay pérdida. No recurra a una llama para detectarla. Inspeccione los flexibles. Evite usar mangas largas y holgadas al cocinar. La llama puede alcanzar su ropa, prenderla a fuego, sufrir serias quemaduras, más el riesgo de incendio. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Para escuchar radio, podés cerrar los ojos, pero tenés que abrir el corazón. Radiográfica FM 89.3, 10 años hablándole a tu corazón. Fin de espacio publicitario. Thank you. Bueno, lo que escuchábamos en Para el Pueblo, lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base, es la banda de sonido, el comienzo de la película Con gusto a rabia, una película de 1965, dirigida por Fernando Ayala, protagonizada, entre otros, por Alfredo Alcón, Jorge Barreiro, Mirta Legrand, en un papel secundario en esta película. Está inspirada en el asalto al policlínico que venimos hablando. El personaje de Alcón es en realidad la idea es que es como José Luis Nel, un tipo joven y buen mozo, como era José Luis. Hay que decir algo importante, por lo menos los que conocemos algo de cine y laburamos algo en cine como yo. Fernando Ayala tenía todas sus películas un poco de su ideología, era marcadamente antiperonista, tanto Fernando Ayala como Héctor Olivera, que son los fundadores del estudio más importante de cine que hubo en la Argentina, que era Aries Cinematográfica, que todavía en esos momentos no tenía el desarrollo que tuvo más tarde. Hicieron infinitas películas recontra famosas, como de la Patagonia Rebelde, Pasajeros de una Pesadilla, sobre el asesinato de Jock Lender. Hicieron todas las películas de Olmedo y Porcel, todas las películas más taquilleras de esa etapa que va desde los 70 a los 90, tenían el sello de Aries. Y Fernando Ayala era director, y Héctor Olivera después se suma también a la dirección, aunque inicialmente era productor, y todas sus películas están tenidas, como toda obra artística, de la ideología de quien la emite. Y ahí tienen una visión que es más, se apega más a la visión esa de un loquito fascista que tira volantes. Se lo ve en una imagen de las primeras de la película, tirando volantes en contra de la democracia y de la voluntad popular. Esa es la idea que transmite la película, que es confusa, hermética, está bien hecha, en realidad tiene mucha producción, tiene dinámica la película, pero ideológicamente es muy confusa. Y se lo pinta ese personaje, que no tiene el mismo nombre, en realidad no es una precisión histórica que tiene la película, pero está inspirada, y ellos utilizaron el asalto al policlínico como elemento de marketing, sí, de la película. Y tiene también la curiosidad, y por eso queríamos dejar un poquito la música era de Astor Piazzolla, nada menos, que en aquel momento todavía no era tan conocido, pero que incursionó mucho en realizar banda de sonido de películas del cine nacional. Así que, bueno, vos habrás visto la película en esta investigación, y la verdad que no tiene nada, prácticamente nada que ver con esta historia, ¿no? Sí, se ajusta más a una visión más periodística, si se quiere, de un hecho. Es como si uno viera La Gran Estafa o película de un hecho delictivo, pero no... No hace referencia a hace referencia a los políticos. Hace de tirar esos volantes, que no se sabe qué quieren decir, como una cosa incomprensible, ¿no? Pero esto no se entiende sin el contexto, ¿no? No eran unos locos que querían 14 millones de pesos, sino que teníamos este país que rememorábamos, de los bombardeos, el país de la prohibición de nombrar a Perón, el país de la anulación de las elecciones, una vez que ganó un partido neoperonista también. De la vida sindical. De la vida sindical, plan Conintes, teníamos mucho. Y hay que ponerlos en contexto, las situaciones. En esto la película no hace una lectura así política, ¿no? Es un buen film de acción. Policial. Bueno, sí. Es verdad, hacían buenas películas, pero lo poco que se veía, en realidad la ideología está más allá de que sea explícita. La ideología está en no interpretar que esos compañeros lo hacían con un fin político. Eso, ocultar eso, como lo hacía la prensa, como lo hacía Clarín o los medios, no era gratuito no decir que eran con motivos políticos. Era justamente ocultar que había gente que se estaba tomando el trabajo de hacer acciones violentas, de robos, de asaltos o de cualquier tipo, expropiaciones, como se decía en esa época, con fines políticos de regreso de Perón. Eso, al ocultarse o escamotearse, es una opinión política. Claro. No deja de serlo, ¿no? Aunque se revista como un policial. Para avanzar un poquito más, Sebastián, recordanos antes que nada dónde podemos leer el libro. En el portal Margen, www.margen.org/libros.html. En la ediciones digitales. Googleándolo. Pone José Luis Neller, El último tren, y fácilmente accesible, es gratuito. Lo podés la idea leer. Es que circule, la idea es que circule porque es una. Es una vía interesante. Y vamos a seguir peleando porque esté en el papel, en un libro concreto. Esa es una pelea que venimos dando ojalá, como pudimos en estos tiempos. Para ir acercándonos al 74, que es el desenlace de la vida de José Luis. Decías que volvía en el 71, se integra Montoneros, porque no. Como muchos compañeros, les gustaba más la idea de una cosa masiva, como era Montoneros, sí. Y una cosa más ideológicamente diferenciada, como eran las FAP. Y sobre todo las FAP que estaban escindidas encima, tenían un sector más marxista y un sector que encabezaba Cacho por ahí, el Cadri, que era un sector más peronista, digamos, y sí. Que también tenía resquemor con el uso desmedido de las armas o de la violencia política, ¿no? Se integra, sí, es así. Bueno, se integra Montoneros, esto marca, en el accionar de Montoneros se marca una evolución respecto del poliquio bancario en el sentido de que usan nombres ficticios, los riesgos eran muy grandes en las operaciones políticas o armadas que encaraban, entonces José Luis Nel pasa a llamarse Raúl y Lucía Cuyen, que conoce en esta época José Luis, se llama Marcela, con los nombres clandestinos. Era una forma de proteger más a los militantes, no como había pasado en el poliquio bancario, que ante la caída de uno cayeron los 14 que habían intervenido. Se protegían más. Aprendían, sí. Iban aprendiendo, ¿no? Hacían trabajos de base. José Luis Nel en esta época interviene mucho en Lanús y Avellaneda, ¿no? Hacían trabajos de base, también pintaban escuelas, trabajaban en unidades básicas, pero con ciertas reglas de clandestinidad que... Porque la represión era muy fuerte en esa época. Bueno, recordemos que es la época de los episodios, sí, de Trelew o el secuestro de Tacuarita Brandaza en Rosario. O sea, sí, son épocas de mucha violencia. Pese a que se le llama a la dictadura de Lanús como la dictadura blanda. Y en comparación a lo que vino después. En comparación con pero no era. Pero no era nada blanda. No era blanda. Como se dice, ¿no? Sí. Entonces ahí es referente la columna sur de Montoneros. Rápidamente se convierte por su capacidad militante y por también su lucidez política, sí, en uno de los referentes de la columna sur de Montoneros, que era gigantesca. Sí, le decían el maestro. Entonces, bueno. Y tenía cerca de 30 años. Sí, 33, nació en 1940, en el 73, 33 años. Era de Cacho, que nació en el 41 más o menos. Sí, sí, sí. Bueno, ahí después iban a desarrollar, bueno, la movilización política, el triunfo de Cámpora, y después inmediatamente el retorno definitivo de Perón al 20 de junio, donde se desata el hecho lamentable de la masacre de Ezeiza, y donde José Luis Nel encabezaba en ese acto la columna sur de Montoneros, que iba a ser agredida por los matones de la derecha peronista que se habían apoderado del palco. Y bueno, los hechos luctuosos. Y en ese... Ahí cuenta Rafael Cuyen, sí, para ayudarte en el relato. Que en realidad, y yo creo que la mayoría de los que concurrimos ahí a Ezeiza, yo ni siquiera llegué a pasar los bloqueos, era muy joven también. La mayoría teníamos la idea de ir a recibir a Perón, estaban muy, muy contentos, se había logrado traer al general al país. Y muchos queríamos, como sucede hoy en cualquier marcha, tener nuestra bandera lo más visible posible, que la viera el líder, que la vieran los compañeros, acercarnos lo más posible al palco y ponernos estandartes, nuestros estandartes, ponernos nosotros mismos, poner nuestros compañeros que nosotros por ahí conducíamos en aquel momento y ponernos lo más cerca del palco posible. Ese era el objetivo central. No como se dice habitualmente, tratar de coparlo a los tiros. Esa es una visión que yo no comparto. Me sí. parece que los tiros vinieron, eran unilaterales, vinieron de un solo lado y por supuesto los compañeros que estaban armados se defendían, ¿no? Las columnas de Montoneros no llevaban prácticamente armas, no. Solamente algún armamento, pero para repeler una agresión, la idea era ir... armas cortas en general. Sí, la idea era ir a recibir a Perón. El tema es que, debido a la masividad de la convocatoria, también iban 60.000 personas en la columna sur. Los hechos se precipitan. Otro tanto en la columna norte. Sí, en una movilización tan amplia y que un sector se quiera acaparar el protagonismo, como fue la derecha peronista en ese momento, y que se vea, se sienta atacado, entre comillas, por otra fuerza y que quiera solucionarlo a los tiros en un día de felicidad para el pueblo argentino, después de 18 años de proscripción, realmente es algo increíble, que fue originado por los movimientos de derecha que quisieron copar el acto. Y esta cuestión. Ahí dice Rafael, y con mucha certeza, que eso marca el cómo iba a ser el proceso de ahí en más, cómo se iba a hacer todo lo posible para impedir que el retorno de Perón volviera a marcar el camino de justicia social.